este lugar y quieren preservar la paz, sacrificando nuestra libertad. Justifican el total control y nadie pide. La violencia, cuando quieren dialogar, ni ellos ni nadie piden.